Bueno, más de medio año haciendo GamePod. Es que cuando empezó en abril, ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a llegar a tomarnos el turrón en este programa, eh? Sí, cierto. Es más, hay muchos entrenadores de fútbol que pocas veces llegan a comerse sí, ese, está el turrón, ¿no? El dicho ese de no se sabe si se van a tomar el turrón. Ya, empezamos en abril y parecía que no. Y ah, esto serán dos, tres cosillas así, pero poco a poco esto va tomando forma y cada vez estamos... Yo por lo menos cada vez estoy más a gusto. Sí, sí, esto va ganando... Va tomando forma, como dices tú. Yo le veo mucho futuro a GamePod. Estamos preparando muchas cosas para el año que viene. A mí también me parece muy emocionante la época en la que GamePod se está... Digamos, se está creando porque estamos ahora a las puertas de una nueva generación. Es emocionante. Yo creo que estamos creciendo a la vez que está creciendo la nueva generación. O a la vez también que está creciendo la industria y se está, por primera vez, tomando en serio a una industria que genera miles de millones de dólares en todo el mundo. Sí, sí, sí. Bueno, pero que vamos a contar un poco a los oyentes de qué va a ir este GamePod 22. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a hablar... De las ventas de Xbox 360 en el mundo. Que a ver cómo... Es que la gente, si os queréis enterar, esperaros para las noticias porque no sé yo cómo se lo habrán tomado los japoneses esto de una nueva incursión de los yankees en el terreno que más dominan ellos. Sí, porque ha salido hace pocos días la Xbox 360 en Japón. Ya contaremos después qué tal han ido las ventas en el país nipón. Vamos a ver. Y también pues os hablaremos de unos problemas que han tenido un par de videojuegos, que son el King Kong de Xbox 360 y el Soul Calibur 3 de Play 2. Si tenéis el King Kong en Xbox 360, esperaros a las noticias porque esto os puede interesar. O a lo mejor es un problema que ya habéis notado vosotros. ¿Qué problema será? Problemas, ya, pues seguís luego las noticias y ahí lo tenéis todo. También, unos rumores que han salido sobre Nintendo Revolution y sobre el posible precio y características de la consola. Tendremos las novedades, como siempre, hablando de varios juegos de Prince of Persia, las dos coronas, que han salido para todas las plataformas. Y también os resumiremos el año, hablando de lo más importante sucedido. Sí, sí, ahora un año enterito cargado de... Un año importante, pienso yo, para la industria del videojuego, pues ha sido el año que ha nacido una nueva generación, y un año que en la que por fin España va poco a poco haciendo un hueco a la industria del videojuego, que antes pues no mucho, pero bueno, poco a poco España ya va siendo alguien dentro de la industria del videojuego. Sí, es verdad. Por lo menos como mercado. Empiezan a tomarnos más en serio a nosotros, al país de España, que ya era hora, que dejaban siempre los últimos en la cola. Yo creo que todavía quedan muchas cosas buenas aquí para España, para que esto es solo el inicio de algo mejor que va a venir. Eso es. Con las nuevas consolas seguro que poco a poco vamos recibiendo más material y ya veremos qué pasa. También vamos a tener la sección Bits Retro, que vuelve a este programa, y vamos a hablar de una consola portátil de Atari, la Atari Lynx. ¿Conoces la consola? Pues me apetece mucho porque quiero recordarla. El ladrillo, que eso es un arma de destrucción masiva. Tú lanzas a alguien eso a la cabeza y lo puedes dejar bastante mal. Es un poco como el adaptador de corriente de Xbox 360. Pero bueno, más adelante en la sección Bitretro hablaremos de ella. Todo esto va a estar acompañado de música japonesa, J-pop, como se conoce normalmente. Vamos a tener tres o cuatro canciones de los cantantes de más moda en Japón, los más punteros, entre ellos Hayumi Hamasaki, la Britney Spears japonesa, que le llamo yo. Sí, prácticamente. Y bueno, os ponemos estas canciones porque seguramente alguna vez habéis jugado a videojuegos y habéis visto una intro con alguna canción. Alguna vez pueden haber jugado. Si escucháis este programa, yo creo que alguna vez habéis jugado algún juego. Nah, pero no haga mucho caso tampoco. No. Y os ha pillado la curiosidad, ¿no? Porque decís, qué música, qué canción tan bonita, tan preciosa, ¿no? Pues aquí en este programa vamos a poner unos temas muy buenos de los mejores cantantes actualmente en Japón. Así que esto es GamePod y empezamos enseguida. Bueno, vamos ya con las noticias, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Estaría bien. Venga, vamos allá. A ver, cuéntame. Cuéntote la actualidad videojueguil, ¿no? Pues sí, sí, vamos a empezar hablando de que se nos va la música. A ver, el técnico. ¡Ey, ese técnico! Bueno, empezamos hablando de ese problema, del Soul Calibur 3, ese bug, que, bueno, consiste en que el fallo te puede llegar a borrar la partida. Todo, claro, imagínate que no, pues no lo sabes y empiezas a llegar a pasarte cosas. Una tarde de estas que todos hemos tenido, de ala, viciada ahí de 3-4 horas, que te llegas a casa... Estás a punto de llegar al final del videojuego. Al final... Y te piensas que te vas a guardar el juego, luego vuelves otro día y no se ha grabado eso. Y ya no tienes esos trajes, esas cosas que habías conseguido, esos personajes. Ese personaje que te has creado. ¿Y cómo puede pasar este problema? Pues Namco ha confirmado que es posible que durante una copia o estás borrando una partida de la memoria, de la memory card, pues hay una especie de conflicto durante esa modificación o eliminación de archivos que puede hacer que se borre el archivo de la partida de Soul Calibur 3. Un poco... Hombre, menos mal que sea un juego de este tipo, pero imagínate un Metal Gear Solid 3 o algo que, yo qué sé, te pasas mogollón y luego grabas y no... Eso ya dolería más. Esto duele, pero dolería más en un juego tipo historia y... De estos de, o uno de rol, por ejemplo, o un Final Fantasy. Un Final Fantasy que tienes ahí 30 horas, pues sería un... Que no cae, yo qué sé, y te haces 4 horas seguidas de juego. Fíjate, puede llegar a ser conflictivo. Pues bueno, habrá que tener cuidado con hacer copias de vuestra partida por si acaso. Y vamos con la siguiente noticia, que es de Tomonobu Itagaki. ¿Tú lo conoces? Creo que es el creador de Oralife. Veo que sabes leer. creo, vamos, no sé. Sí, yo creo que sí. Bueno, las razones, vamos a hablar de los retrasos de este The Adora Life 4. Las razones de estos retrasos, según Tomonobu Itagaki, son principalmente el modo online, ya que están intentando mejorarlo todo lo posible antes de lanzar el videojuego al mercado. Actualmente se encuentra al 95% de su desarrollo, y Itagaki espera que en este último 5% no se vea perjudicado el desarrollo por las prisas. De momento, la fecha de lanzamiento está fijada para el 29 de diciembre en Japón. Hombre, hay que decir que esto es uno de los dos juegos un poco que con la esperanza que Microsoft les había puesto en el tema del lanzamiento de la consola en Japón era este y el Project Gotham. En Japón, el Project Gotham no. El Ridge Racer. Sí. Digamos, estos dos eran los dos juegos más japoneses, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Y los que podían interesar a ese público. Y fue, claro... Iba a decir una palabra fea, pero la verdad una mala pasada que, claro, que no saliese en el momento del lanzamiento, lo que ha provocado que los juegos, que el lanzamiento de... Bueno, ya veremos. Que ya no haya sido lo mejor, ¿no?, de lo esperado. Sí, porque es que este The Adora Life 4 era uno de los juegos más esperados por los japoneses y por el que un alto porcentaje de los usuarios habían reservado esta consola. Y luego que se quedan sin él. Ay. No, a lo mejor le pillan con más ganas y luego se vende mucho, ¿eh? Ya veremos. Pues puede ser. Bueno, pues atención a esta noticia. Muy interesante, muy importante, atención, porque ahora en las Navidades puede ser un gran regalo. ¿No tenéis pensado en regalo? Pues os vamos a dar unas ideas. Una idea bastante cara. Sí. Swiss Supply vende una Game Boy de oro. Y estoy preguntando, ¿quién es Swiss Supply? Pues es una compañía suiza, supongo, lógicamente. Tiene pinta de ser suiza. Dedicada a la venta de relojes de lujo. Y que vende, entre sus muchos artículos de lujo, una Game Boy bañada en oro de 18 quilates y diamantes rodeando la pantalla. Baratita. Solo 37.000 euros. Hay que decir que creo que los juegos eran los mismos, ¿no? De todas maneras. Aunque yo creo que para jugar no se utilizará mucho esta consola. No, hombre, yo espero que funcione. Que con lo cara que cuesta, como no funcione... La Game Boy... Es la Game Boy clásica. La clásica, vale. O sea, la grande. Un poquito cara para el tiempo que ya tiene, la Game Boy. A lo mejor 37.000 euros. Fíjate la cantidad de Xbox 360 que te voy a comprar, de PlayStation 3, de Nintendo Revolution... Luego, quien se la compre, va a jugar a un juego de Game Boy Advance y no le va. ¿Pero esto qué es? ¿37.000 euros? Aunque yo creo que jugar no creo que jugará mucho. La pondré en algún sitio que no venga el típico patoso, el jugador patoso de turno y te la rompa. No creo yo que... No sé si esto se va a comprar de todas maneras, pero bueno. Hablamos ahora de Microsoft, que ha hecho algo bueno. ¿Eh? Va a donar consolas y videojuegos en colaboración con la ONG Get Well Gamers Foundation, una organización dedicada a entretener a niños hospitalizados llevándoles videojuegos y videoconsolas a hospitales. Ryan Sharp, presidente de esta ONG, opina que jugar a videojuegos es una de las mejores maneras para que los pacientes olviden en cierta manera su dolencia y acorten su estancia en los hospitales. A mí me parece bien, claro. La gente dice, bueno, es que solo se hacen navidades, no sé qué, estos gestos. Pero mira, por lo menos se hacen en navidades. ¿Que se tendría que hacer más durante el resto del año? Sí. Pero mira, que por lo menos, menos da una piedra, ¿no? Pues mira, por lo menos es un gesto bueno que ha tenido Microsoft. Y que me parece muy bien que esto puede que mejorar la imagen de la imagen, mejorar la imagen que tienen los videojuegos en un cierto sector de la sociedad. Y bueno, que vean que los videojuegos, pues eso, pueden, a los niños les hace muy feliz y su estancia. Hombre, está muy bien, está muy bien por parte de Microsoft que haga este tipo de actos. Muy bien, muy sí, bien. Sí, sí, sí, va, está muy bien. Perfecto. Apoyamos este tipo de estas cosas, pues a más compañías, como Sony o a Nintendo, que se pueden animar a hacer esto en más hospitales, no estaría mal. Más cosas. Se ha celebrado durante los días 2 a 4 de diciembre la Feria Alive en Madrid. Este evento, dedicado a las nuevas tecnologías y el ocio electrónico, se celebró en el Palacio de Deportes y en él se podían encontrar las últimas novedades de la televisión digital terrestre, telefonía móvil, fotografía, música, vídeo, internet y videojuegos. En el apartado de videoconsolas, que es lo que nos interesa, estaban Xbox 360 con el Cameo Elements of Power o el Project Gotham Racing 3, entre otros. Para Play 2 estaban el Leitoy Play 3 y Dancing Stage para Nintendo DS. Varios Nintendo DS. Y muchas PSP, Game Boy Micros. Bueno, pues a mí esto está chulo porque así poco a poco se van creando nuevos eventos que parece que aquí en España no hay mucho, así que por donde que los aficionados a los videojuegos no tenemos muchos eventos de este tipo y mira, los pocos que hay, pues mira, pues bienvenidos. Siempre está bien. Poco a poco sí que va entrando con más fuerza esto de los videojuegos en España, haciéndose ferias y eventos. Y a ver si algún día se llega a tener el nivel del E3. Sí, del E3 o del Tokyo Game Show. Bueno, lo dudo, ¿no? Pero no sé, ya veremos. Ya veremos. Bueno, pues Square Enix en la Jam Festa. Jam, la tienda Jam. ¿Se entiende, no? ¿Jam? ¿Eh? ¿Jam? ¿Qué? Silencio, todo el mundo. A ver. Shonen Jam, la revista, es quien organiza esto. Ah, bueno, es que esta noticia no la había escuchado yo. También es nueva para mí, voy a informarme yo también. Square Enix anunció recientemente lo que mostrará en la Jam Festa, un evento de la revista Shonen Jam, que organiza todos los años para mostrar diversos productos de ocio. Se celebrará los días 17 y 18 de diciembre en Japón, y esto es lo que se podrá ver de la compañía nipona. Como títulos jugables estarán Final Fantasy XII, Kingdom Hearts 2, Final Fantasy VII The Edge of Cerberus, Silver Dragon Quest 2 para la Nintendo DS, Front Mission 5 para Play 2 y Seiken Densetsu DS. Dos puntos, Children of Mana. Un juego, un nombre cortito. Te digo, lo pone más difícil, ¿eh? En forma de tráiler, por fin podremos ver el Final Fantasy IV Advance y el Seiken Densetsu 4. Densetsu 4. Que no sé cuál es. ¿Tú sabes cuál es? Pues creo que es uno de rol. La verdad es que esta saga no la sigo mucho. ¿Para qué mentir a nuestros oyentes? Pero bueno, estará en el Final Fantasy XII, del que ya se han visto bastantes vídeos e imágenes por ahí, pero que ya se podrá jugar. O sea, que si queréis ir allí a Japón, pues nada, os pasáis por la Jam Festa de Square Enix y lo probáis. O el Kingdom Hearts 2, juego muy esperado por algunos y muy odiado por otros. Aparte es iguales, pero eso está bien. Todos los grandes juegos y todas las grandes sagas tienen tanto iguales adeptos como detractores. Y el Final Fantasy VII Dirge of Cerberus. Este es el juego de estilo Devil May Cry, ¿no? Ah, es verdad que es un giro en la trama, es un giro en el estilo de juego de los Final Fantasy. Y es creo que un personaje... Vincent. Exactamente, del Final Fantasy VII, que pudimos ver también en la película Final Fantasy VII Advent Children, que pues va a dar un giro completamente al estilo de juegos que estamos acostumbrados del Final, de los Final Fantasy, y va a ser, pues si os gusta un Devil May Cry o un pues eso, estilo de acción pura y dura, pues este será un título muy, muy a tener en cuenta. Habrá que probarlo. Yo tengo curiosidad por probar este juego porque no sé, no sé lo que esperar. Porque tendrá estilo toques de rol y acción, no lo sé, no lo sé. Ya veremos. Y vamos ahora con Sega, que ha confirmado que los usuarios de PC y Play 2 de Phantasy Star Universe podrán jugar online en los mismos servidores, tanto si tienen una Play 2 como un PC. Está bien, ¿no? Tú tienes una Play 2 y tienes un amigo que no tiene la Play 2, pero sí que tiene el mismo juego en PC. Esto creo que se podría hacer ya en el Final Fantasy XI, o no se va a hacer nunca. Puede ser, no estoy seguro. Pero bueno, a ver si por lo menos con esto Sony se pone un poco las pilas en el tema del juego online, que parece que está un poco coja, pienso yo. A lo mejor esta unión con los de PC y tal hace que se puedan revitalizar un poco el espíritu online que debe tener, pienso yo, Sony. Que a lo mejor ya en esta generación ya no... Mucho no puede mejorar, pero bueno, en próximas generaciones habrá que tenerlo en cuenta. Otra de las cosas que confirmó Sega es que no será necesario el disco duro de Play 2 para jugar a este Phantasy Star Universe, ya que los datos y futuros parches se podrán guardar en la memory card. Muy bien, muy interesante. O sea, que tampoco serán archivos no muy pesados, porque claro, se puede guardar claro, en la memory card. No, pero está bien, ¿no? Que no sea necesario gastarte. No, y para poder dinero. Llevártelo de a lo mejor de una Play a otra. Claro, es claro, interesante. Hombre, está bien. Bueno, pues a Microsoft se le complican las cosas. Otra demanda que le meten pa'l cuerpo. Robert Byers presentó una demanda en un juzgado federal de Illinois. Byers asegura que la compañía de Gates ha sacado a la venta un producto defectuoso con la intención de ganar cuota de mercado a toda costa. Es por esto que pide una compensación, el pago de los costes judiciales y el cambio de las Xbox 360 defectuosas. Nada, el Byers este que dice, ¿qué puedo hacer? Estoy aburrido en casa y, bueno, voy a demandar a Microsoft, ¿no? No tengo nada mejor que hacer. ¿Que Robert Byers quién es? O sea, ¿un ciudadano cualquiera? Robert Byers, Robert, creo que sí. O sea, no es nadie... Lo podemos mirar en tiempo real. Esta noticia tampoco es que sea muy importante. No sé. O sea, vamos a demandar a Microsoft. A ver, vamos. Sí. Que me aburro y tal. Ah, por cierto, me comenta por el IRC... Goku, el ganador del concurso de la banda sonora de Prince of Persia, las dos coronas, que ya le ha llegado. Ya le ha llegado a su casa. Fíjate que cómo está Correos en España. Que ha llegado más rápido. Está bien, además, pues le ha gustado. Esperemos que disfrute de esa gran banda sonora. Y que, pues eso, nos gusta mucho que le haya gustado. Nos gusta que le guste. Nos gusta que te guste, eso es. Ah, pues nos alegramos que haya llegado. Es algo importante, porque hemos puesto en Google y la verdad es que hay bastantes referencias. Hay 1.880.000 páginas que hacen referencia a su persona. Pero pueden haber muchos Robert Byers, ¿no? Pues ahí pone que tiene los relacionamientos. Fíjate, lo relacionaban con la Xbox 360. Este Robert Byers, cuidado, que voy a dar a algo. Uy, Robert Byers, madre mía, Microsoft, con cuidado, ¿eh? Pues se ve que es una demanda que se ha hecho bastante famosa. Sí, sí, está Google por aquí en muchos sitios. Mucho. Pues eso, a ver, pues que le vaya bonito a Robert Byers. Venga, suerte, ¿eh? Suerte, Robert. Un hombre de Chicago. Pues nada, seguimos con más noticias porque dejemos a este tipo. Atención, vamos a hablar de un secreto de Revolution. No lo vamos a contar porque aún no lo sabemos, ya que es un secreto. Claro. Shigeru Miyamoto declaró en la conferencia Japan's Digital Interactive que tienen preparado otro secreto para Nintendo Revolution, pero que no van a revelarlo por el momento. Desde la presentación de la consola en el Tokyo Game Show, pocos datos más se han revelado oficialmente, y es que Nintendo está llevando muy en secreto el desarrollo de la máquina y sus videojuegos. ¿Un secreto al estilo mando? ¿Puedo hacer una premonición? Tengo una premonición. Te dejo que hagas esa premonición. Tengo una premonición. Yo creo que, como podéis echar mano de la hemeroteca, cuando hablamos de cómo sería el mando de Revolution, no nos fuimos muy lejos, porque dijimos que iba a ser un mando que, en el cual el gesto que tú hicieras con el mando, un gesto físico con la mano, iba a tener su consecuencia en el juego. Es decir, tú movías la mano hacia adelante, entonces el personaje movería la mano hacia adelante. Algo así dijimos. Y voy a hacer otra premonición. Yo pienso que el... No lo sé, esto es porque si me... el otro día... Tenemos contactos con Nintendo ni nada. Esto es algo que podría ser, que no estaría mal. Como una especie de... Como de proyector... Es que me río de la música de fondo para este. Es un poco surrealista. Yo pienso que podría ser como una especie de proyector, pero no un proyector como a una pantalla simplemente, sino que un proyector que envuelve toda la habitación y te encuentras como en el propio juego, tú dentro. Entonces, claro, es un entorno 360 grados. ¿Pero fuera de la máquina? ¿Un proyector fuera de la máquina o no, que incluido? Está incluido, que proyecta, entonces tú estás como dentro del... el juego te envuelve. O sea, toda la habitación sería el juego. Entonces, tú entonces, claro, con el mando ya podrías moverte y hacer los gestos que tienes que hacer con el mando y tal. Bueno, eso sería espectacular, ¿eh? Pero... no sé yo. No lo sé, yo... muy bien estaría eso, ¿eh? Yo lo dejo, ¿eh? Es como si estuvieras dentro... O sea, no a nivel de, a lo mejor, de un... de realidad virtual, pero... o sea, que sería una opción, pienso yo, no obligatorio. Que se proyectara todo... no sé cómo decirlo, pero no sé, no sé si... no sé, son cosas mías, pero... yo creo que puede tener que ver con el juego online. Es que han sacado para la Nintendo DS hace poco... pero es que han dicho... yo creo que este secreto... creo que es bastante más fuerte... quiero decir... bastante más revolucionario de que creo, de lo que puede ser en un principio. ¿Tú piensas que es, puede ser lo del juego online gratuito, por ejemplo? O... algo relacionado con el juego online. No sé, yo lo veo por ahí. Yo creo que va a ser algo más fuerte. Más como la noticia que fue el mando tan original que han sacado. No lo sé, no lo sé. Bueno, bueno, ya veremos. El tiempo dirá. Está ahí Nintendo con el run run, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Y hablamos ahora de Electronic Arts, que anunció la apertura de un estudio en Singapur dedicado a la localización y traducción a cinco lenguas orientales de sus títulos más importantes. En este estudio también se crearán videojuegos orientados hacia el mercado asiático. Un paso muy importante para EA, y es que recientemente el gobierno de Singapur anunció el fuerte apoyo, atención, que van a dar al sector de los videojuegos, subvencionándolo con 593 millones de dólares este desarrollo de los videojuegos. Qué fuerte, ¿no? 593 millones de dólares. El gobierno de Singapur es muy jugón, ¿eh? Quiero decir, a mí esto me parece... no me parece del todo bien. Quiero decir, que den tanto... o sea, vale, esto es un programa de videojuegos y nos gusta que la industria del videojuego suba. Pero estamos hablando de un país que, en el cual puede haber mucha prostitución, pobreza y tal. Y a lo mejor... destinar tanto dinero a los videojuegos, que está muy bien, pero claro, si esto lo hiciera España o Estados Unidos, me parecería súper bien. Pero a lo mejor un país que a lo mejor no está tan desarrollado, pienso yo, a lo mejor hablo desde la ignorancia, pero no sé, tanto dinero a lo mejor si lo destinan a otras cosas, a la educación... si lo hacen, supongo que es porque pueden y ven un futuro ahí, no sé. No lo sé. A lo mejor, si hay alguien escuchándome de Singapur que me corrija si estoy equivocado, pero yo pienso que es la idea que tengo yo. No sé. Pero bueno, es importante también que la industria del videojuego, lógicamente, pues crezca en países que a lo mejor fuera, que no sean Japón, ni Estados Unidos, ni Inglaterra. Sí, sí, y Electronic Arts sigue creciendo. Al final va a ser la compañía, si no lo es ya, más importante del mundo de los videojuegos. Sí, no, es la compañía más importante de... sí, la más importante del mundo. Bueno, pues vamos de lleno con Xbox 360, que como dijimos hace 15 días, pues en su momento iba a salir a la venta, y ahora ya podemos daros pues los primeros datos o las primeras... ¿en qué países ha salido la Xbox 360? Pues Microsoft sigue con la intención de que su consola de nueva generación esté disponible para los jugones de todo el mundo. Sí, no solo está a la venta en España, ni en Europa o Estados Unidos y Japón, también se va a vender en más sitios. Y hace poco anunció que la Xbox 360 se lanzará también en Corea, Hong Kong, Taiwán y Singapur, entre los meses de febrero y marzo del 2006. Pues la verdad es que un poco tarde para países como Corea del Sur. Me parece un poco tarde que llegue febrero o marzo del 2006, cuando es una compañía... al margen de... después de Japón, Corea es el... por lo menos el país más importante de... bueno, si exceptuamos China, Japón y Corea están muy... Corea del Sur, estamos hablando, lógicamente. Son dos países muy parecidos en el tema del desarrollo de la industria de... bueno, no de industria del videojuego, pero sí de la sociedad de la información, y como país desarrollado está muy a la par. Me parece un poco tarde que salga entre febrero y marzo. Claro, pero puede ser que Microsoft no tuviera muy preparado este lanzamiento. Se centraran más en Europa, en Estados Unidos y en Japón también. Y dejaran de un lado el lanzamiento en estos países. Pero bueno, finalmente sí que va a llegar en febrero y marzo de 2006. Y veremos cómo les van las ventas en estos países. Y vamos ya ahora con los rumores que hablábamos al principio del programa de Nintendo Revolution sobre las especificaciones y el precio. hace varios días, se rumorea desde IGN, una de las webs más importantes del sector de los videojuegos, que podrían ser las especificaciones técnicas de la nueva consola. Según estos rumores, Revolution contaría con 16 megas de RAM. Yo creo que estos aspectos técnicos son un poco sin importancia, ¿no? Vayamos al grano hablando de la RAM. Sería Flash RAM, serían 512 megas, y llevaría un procesador Broadway de IBM con 3 megas propios. Este procesador sería una versión mejorada del Gecko de GameCube con el doble de velocidad. También se dice que esta Nintendo Revolution sería solo un poco mejor de lo que es Xbox, la primera Xbox. Bueno, hay que decir que en un principio, claro, los caminos de Nintendo van totalmente diferente al concepto que tienen Xbox 360 y la PlayStation 3. Pero a mí me parece que vale, está bien que Nintendo pues apueste por otros caminos diferentes, no peores ni mejores. Pero yo pienso también que también se tiene que poner un poco las pilas, porque vale, está claro que el mando va a ser muy revolucionario y tal. Pero la gente ya, cuando el mando ya sea... ahora bien, es muy revolucionario, pero cuando ya sea... ya sea bastante común, la gente ya ha probado, ya haya pasado el factor sorpresa, pues tiene que apostar también un poco, a ver, lo quiera o no Nintendo, tiene que apostar un poco por capacidades técnicas, gráficos mejorados, porque a ver, no nos vas a engañar, los juegos entran por los ojos, la gente le gusta, sí, bien. Claro. Está claro que después de ver los grandes gráficos, luego ya se mete más en el tema de historia, jugabilidad, pero lógicamente los juegos entran por los ojos. Y yo pienso que a lo mejor tiene que subir un poquito, pienso yo, las especificaciones un poquito, y estar un poco, no a la altura a lo mejor, pero sí ponerse un poco las pilas, que los jugones de todo el mundo lo tienen muy en cuenta el tema la, de... La gente lo que quiere ver en una nueva generación, como esta que está naciendo ahora, pues son juegos como Project Gotham Racing 3, que son realmente espectaculares en cuanto a efectos gráficos se refiere. Pero, de todas maneras, Nintendo siempre ha dicho que lo suyo no son los gráficos, sino que es la jugabilidad. Y parece ser que es el paso que van a seguir en Nintendo Revolution. Pero bueno, ya veremos sobre el precio. Pues se dice, que yo no me lo creo, que estaría entre los 99 y 150 dólares. Como la Nintendo DS. La verdad es que... Que su consola de nueva generación cueste lo mismo que su portátil de dos pantallas. Hombre, la verdad es que Nintendo se está apuntando buenos tantos con el precio, con el posible precio y con la revolución del mando. Pero es que ya sería la leche, lo que te digo, si las especificaciones técnicas estuvieran casi como la de una PlayStation 3 o como la Xbox. Imagínate tenerlo todo. Porque vale, sería alucinante, pero hombre, sería un gran tanto a favor de Nintendo sacar la nueva consola a estos precios. Sería una venta asegurada, pero vamos, hombre, totalmente. ¿Han habido estudios que la ponen como clara favorita o clara vencedora para la nueva generación? También hay que decir que en otros estudios salen ganando la PlayStation 3. Aunque no he visto ninguna que salga ganando la Xbox 360. No. He visto algunos de Nintendo Revolution y algunos de PlayStation 3. Pero bueno, luego ya el mercado es el que manda y a lo mejor todas estas encuestas que están saliendo se van al garete y el público hace lo que le da la gana. O sea que... Eso es. Bueno, pues Sega, seguimos con Sega otra vez, confirma el desarrollo de una nueva entrega de Outrun para PC. Outrun, no sé si... Sí. Supongo que habrás jugado ese mítico la juego de recreativa. En la cual conducías un Lamborghini rojo. O era un Ferrari, no lo sé. ¿Ferrari? Yo creo que era un Ferrari. Ferrari en la cual pues te ibas con tu chica. Y bueno, era una carrera en la cual los scrolls formaban parte de... ¿No? Eran, bueno, de estos, no sé, los típicos juegos de estos de hace años, de gráficamente eran... No, y ibas por ahí por la playa, por las ciudades estas, ahí muy, era muy Miami. Muy ¿no? Miami, ahí muy Sunset Boulevard y todo eso. Pues ha confirmado el desarrollo de una nueva entrega para esta generación que nos encontramos ahora, para PC, PlayStation 2 y PSP. Se supone que saldrá a la venta en febrero de 2006. Bien dicho, porque bueno, esto de los lanzamientos... Hombre, la verdad es que es un poco deprisa, ¿no? Se confirma ahora el desarrollo y luego en dos meses va a salir. Se ha confirmado un poco ahí deprisa todo, pero bueno. Se supone que saldrá a la venta en febrero de 2006 en Estados Unidos y contará con modo online. Se podrá conectar la versión PlayStation 2 con la versión de PSP para desbloquear modos o fases ocultas. Por fin vamos a encontrar algo de conectividad entre la PlayStation 2 y PSP, porque parece ser que que todo lo que nos habían dicho... Poco se usa en el Pro Evolution 5 algo, ¿no? No sé, no lo... pasar datos de jugadores, me parece. Pues eso, el juego contará con un total de 30 fases, entre las que se encuentran algunas de la recreativa Outrun SP, un juego que supongo que muchos hemos jugado. Está bien, para los que queráis mirar más cosas. Bueno, el juego se llama Outrun 2 Coast to Coast. Y hablamos ahora de, bueno, UMDs musicales para PSP. En Estados Unidos y Japón, los UMDs musicales son todo un éxito, consiguiendo cifras de venta muy importantes. Pues hace unos días se lanzó al mercado español un UMD con el concierto que dieron Los Hombres G y El Canto del Loco en el Estadio del Atlético de Madrid, en el Vicente Calderón. También podremos encontrar en este formato una colección con vídeos de Offspring y Outkast. Bueno, no, está bien, no sé cómo funcionan las ventas de este tipo de UMDs en España, pero... Hombre, algo hay... Yo creo que las cifras no deben ser, pienso yo, no muy altas, porque, no sé, no conozco a nadie que lo haya comprado... Es que ten en cuenta que son 20 euros por un concierto para verlo en una pantalla pequeñita. Yo creo que estaría bien si eres muy, muy, muy, muy fan de un grupo y te gusta, y eres muy, yo qué sé, te gusta tener todo el merchandising de algún grupo en especial. Pues eso, como no sé, como curiosidad, me compro el UMD y tal, o el concierto y tal, para tenerlo y verlo en cualquier otro sitio. Pero lo que es una compra así constante de comprar así UMDs musicales, así como si fuera un juego. ¿Sabes qué podría funcionar? Últimamente, desde que la piratería en la música ha crecido tanto, empezaron a sacar DVDs, los cantantes de música sacaban su CD más un DVD con vídeos. Pues si hicieran algún tipo de pack con el CD de música y un UMD, contando con Sony, yo creo que a un precio justo estaría bien. Hombre, todo lo que sea pues nuevas cosas que pasaran para la PSP... Ríete, que estamos mirando aquí en una web como un perrito está detrás de otro perrito en Nintendo haciendo cosas malas, procreando de alguna manera. ¿Eso es verdad? Yo creo que eso es un fake, eso no tiene que ser verdad. Nintendogging lo han titulado. Bueno, a lo que íbamos. Seguimos. Pues eso, que lo que sean sacar nuevas cosillas para la PSP, pues bienvenido sea, pero no sé yo si le veo yo mucho futuro. Como por ejemplo el híbrido que han sacado de película, videojuego en stealth, La Amenaza Invisible. Ah, sí, sí, que tienes, me parece que son tres fases de nuevas de Wipeout y te viene la película. Bueno, pues eso. Pero bien, ¿no? que saquen cosas, que siempre estará bien. Pues vamos con una noticia de la nueva generación, porque han afirmado, no se ha confirmado de todas maneras, pero que el Resident Evil 5 para PlayStation 3 y Xbox 360 podría salir simultáneamente. La idea es que Resident Evil se convierta en una saga multiplataforma, que recordemos que siempre ha sido una saga propia exclusiva de Sony, de PlayStation, hasta lo de GameCube. O luego fue exclusiva de GameCube, ha ido saltando de plataforma en plataforma. Y ahora quieren pues que sea un juego multiplataforma. El problema está en que todavía no se sabe nada acerca del lanzamiento de PlayStation 3. Todavía no se sabe cuándo va a salir, ni el precio, ni nada. O sea que tampoco... Y aquí Xbox 360 ya está en el mercado. Y es por esto que no saben si será posible este lanzamiento simultáneo. A lo mejor el juego lleva... Pensemos que está a un 30% de desarrollo. Pues a lo mejor sale antes de que salga PlayStation 3. Entonces, claro, a los usuarios de Xbox 360, pues será un tanto que se van a meter para el cuerpo, pero... A ver si PlayStation 3 sale lo antes posible y podemos tener esta noticia, pues pueda ser verdad. Sí, veremos si realmente es cierto lo que dicen desde Sony, los altos directivos de Sony, que es que PlayStation 3 está previsto que salga en primavera del 2006 en Japón. Eso quiere decir que en Europa podría estar casi en verano o finales de 2006. Lo que estaría bien sería un lanzamiento mundial como el Xbox 360. A ver si los directivos de Sony nos escuchan. Estaría muy sería un puntazo, sería un gran tanto para ellos. Que no te digo mundial, pero como mucho un mes de diferencia, sería algo que los jugadores europeos agradeceríamos y mucho. Muchísimo, muchísimo. Sony Computer Entertainment Worldwide Studios adquiere Guerrilla. El estudio responsable de Killzone ha sido adquirido por Sony, con lo que Play 3 y PSP se aseguran más shooters de este interesante equipo de desarrollo. Hombre, ya se ha confirmado que Killzone el 1, el que ha salido para la PlayStation ahora un año, un poquito ahora, pues ha confirmado el desarrollo de este de una versión para la PlayStation Portable. Portable. Muy buena pinta tiene que tener ese juego, estoy seguro. Pues sí, aunque bueno, a ver si mejoran un poco lo que es el tema de jugabilidad de este tipo de juegos en la PSP, que parece que no... Flojea un poco, la verdad es que sí. Es difícil de todas maneras, adaptar la jugabilidad de este tipo de juegos a la portátil. Algo se puede hacer con el joystick que lleva la PSP, pero los shooters en una portátil complicado lo veo. Por ejemplo, en el Metroid Prime de Nintendo DS, pues tienes el puntero, que claro, ayuda un poco. Como tienes la pantalla táctil. Pero bueno, no sé. Más cosas, seguimos con más cosas. El próximo mes de febrero se lanzará al mercado el pack de Castlevania Double Pack, vale, que incluirá los títulos de Castlevania Harmony of Dissonance y Castlevania Area of Sorrow para Game Boy Advance. Sin duda, un pack interesante para los fans de la saga de los Belmont. Los Belmont, estos interesantes, estos vampiros, ¿no? De los Castlevania. Sí, el Castlevania no, es un juego que no he probado mucho. No, tampoco puede ser porque los juegos que he tenido yo, las consolas que he tenido yo no tenían los juegos de... No está entre mis favoritos, pero la verdad que hay que decir que es un gran juego de en 2D. De estos que, bueno, pues vas bueno, por ahí luchando. Bueno, para PlayStation 2 ha salido un Castlevania. Sí, había por ahí algún Castlevania en 3D. Pero bueno, Square Enix y nuevos Dragon Quest y tal, y saga tales. Se ha confirmado desde Square Enix el desarrollo de nuevos títulos de sus sagas Dragon Quest y Tales. Por el momento se sabe que el nuevo Dragon Quest se subtitulará Yangus y que el nuevo Tales será lanzado para Nintendo DS con diseños de Inomata Mutsumi. Que dibujará muy bien, porque vamos, será uno, vamos, que dibujará, vamos, la leche. Por eso lo han contratado, será muy buen diseñador, supongo. Es muy grande, sí, y nos mata, Mutsumi. Gran diseñador. Pues ya tenemos fecha para los fans y fanas de Onimusha. Atención, fans y fanas. Ya tenemos fecha para el nuevo Onimusha. Capcom ha anunciado recientemente la fecha del lanzamiento de Onimusha Dawn of Dreams en Europa. La cuarta entrega de la saga Onimusha la podremos ver el 17 de marzo del próximo año. No queda tan lejos. Lo sentimos por los oyentes, por nuestra audiencia latinoamericana o sudamericana, porque no tenemos la fecha de lanzamiento en este mercado. Pero bueno, algún día saldrá. Algún día saldrá, seguramente. Pero pasa pronto, claro. MTV Films anunció hace unos días la adquisición de los derechos de la película basada en Mark Echo's Getting Up. Título de Atari, que veremos en pocos meses para Play 2, Xbox y PC. La historia del juego gira en torno a un grupo de bandas grafiteras que rivalizarán entre ellas. La película será distribuida por Paramount Pictures y producida por Greg Goldin. ¿Qué juego es este? Este juego es... pues va de bandas grafiteras. Se dedican, de alguna manera, a decir, pues mira, este territorio es mío y de nadie más, pintando grafitis. Y bueno, también peleando un poco. ¿Pero es un juego que ha salido ya? Aún no ha salido. Está a punto vale, de salir. Pues ya sé cuál es. Vale, ya sé cuál es. Pues sí que ha tenido éxito. Antes de que salga ya van a hacer película. Sí, se ve que le ha gustado la idea a Greg Goldin. Juegos de tipo Resident Evil y tal, que tardan años en que se decidan hacer una película como esta. Se ve que tienen un buen guión para hacer la película, no sé. Será violenta, eso sí. Tiene pinta de ser violenta. De ir pintando por ahí, ¿no? Sí, violenta y macarra un poco. Vamos a pintar este muro. A ver cómo queda. A ver cómo queda. Vamos ahora con unas declaraciones de Kathy Rae, que dijo... Kathy Rae es el presidente de Sony en América, Sony Computer Entertainment en América. ¿Qué dijo este chaval, este Kathy Rae? A ver qué dijo. Pues en la revista norteamericana PlayStation Magazine comentó que el lanzamiento de Play 3, como decíamos antes, sigue previsto para primavera de 2006. Y que todavía es muy pronto para decir el precio... ¿Y qué país será el primero en recibir la consola? Ya que ni siquiera se ha decidido desde Sony. Hombre, Trinidad y Tobago no será el primer país. Lo dudo. Y que me perdonen los de Trinidad y Tobago, Luego, PlayStation 3. Siendo diseñada, creada y desarrollada en Japón, yo no sé por qué me da que va a ser lanzada como primer país en Japón. Pero, ¿y quién no te dice, piénsalo bien, que va a salir? Porque claro, la Xbox 360, ya veremos cómo está en Japón. Pero yo pienso que... realmente donde triunfa la Xbox 360 es en Estados Unidos. ¿Quién dice que no va a salir primero en América para contrarrestar las ventas de Xbox en ese país? Ah, pues fíjate tú. Lo estarán pensando quizá por eso. Pues diciendo, ¿dónde triunfa más? Yo creo que va a triunfar más en América, lógicamente. Pues vamos a ir allí para que por lo menos se vea no drásticamente cortadas las ventas de Xbox 360. Pues puede ser, porque aunque no tuvieran muchas unidades preparadas, sí que sería poner a la venta en Estados Unidos algunas unidades de Play 3, ya sería centrar la atención en ellos. Y además, si sale en primavera de 2006, a esas alturas seguramente Xbox 360 no habrá bajado de precio. Me parecería muy pronto que bajara de precio. Podría ser una estrategia de Microsoft bajar el precio, pero bueno, en un principio no habría bajado el precio y sería un puntazo que la PlayStation 3 saliese en primavera. No, pues es que nos falta 3 meses. Es que claro, estamos, si eso realmente es verdad, estamos a muy poco tiempo de que llegue esta primavera de 2006 y todavía no se ha visto ningún juego de forma jugable de Play 3. Me empiezo a dudar de este lanzamiento, No sé, ya veremos. Si lo dicen, le tendremos que creer hasta que se demuestre lo contrario. Pero vamos ya a las ventas de Xbox 360. Hablamos de la salida al mercado en Japón. Fue el 10 de diciembre. Aquí tenemos a Mario de fondo. Que gran remix, ¿no? Hay un poco ahí... ¿Remix? Sí, un poquito, ¿no? El fondo se le han puesto musical. Ese está el Mario 64, está muy bien. ¿Era así? Sí. ¡Ah, qué chulo! Esta es la musiquita que se oía de fondo cuando tú podías mover la cara y retocarla. Ah, pues entonces ve que tenía un fondo tan moderno. Sí. Ya lo sabes. ¿De qué cosas te enteras en GamePod, Ya, es tu... Bueno, pues como os decía, el 10 de diciembre se puso a la venta en Japón la Xbox 360 y de momento las ventas están funcionando como se esperaba desde Microsoft. Ni muchas ni pocas. Durante el primer fin de semana, solo se han vendido 62.000 consolas de 123.000 disponibles, según Famitsu, la prestigiosa revista japonesa. En Estados Unidos, la consola de Microsoft ha vendido ya unas 326.000 unidades, seguramente muchas más, desde que estamos diciendo esto. Según NPD Group, el juego más vendido ha sido Call of Duty 2, con 250.000 unidades vendidas. Una sorpresa, pienso yo, porque el buque insignia era el Perfect Dark Zero. Y parece que no, las ventas de este juego no están siendo de tan buenas. No son malas, pero tampoco son tan buenas como esperaban. Ay, perdón. 62.000 consolas. Pues no está mal, ¿eh? Hombre, no está mal. No está mal, teniendo en cuenta el poco entusiasmo que tenían los japoneses con la consola de Microsoft. Estoy pensando que son bastantes. Porque normalmente, en una semana, según viendo las listas, alguna vez que vemos las listas de las consolas más vendidas en Japón, la primera, que por ejemplo la Game Boy, la Nintendo DS, en un fin de semana creo que rondan las 50.000, 60.000 consolas vendidas normalmente. Y pues no son malas ventas, pero tampoco son muy buenas. Hombre, es la mitad. Yo no lo veo mal, Yo creo que ha iniciado la andadura mejor que la Xbox, la 1. Aunque hay que decir que se han vendido menos consolas en Estados Unidos con la 360 que con la de primera generación. Sí, con la Xbox se vendieron 500.000 y se ha reducido con esta segunda Xbox con 326.000, que es bueno. Bien. Pero hablamos ahora de Taito, que va a formar parte de Square Enix. Ah, mira, hace tiempo que se viene hablando que las negociaciones de Taito con Square Enix para una posible fusión, pero todavía no se había completado. Será el 31 de marzo de 2006 cuando Taito será en su totalidad una filial de Square Enix. A ver qué productos nos traen este casamiento que han tenido entre Square Enix y Taito. Un Final Fantasy con personajes de ¿cómo se llama? ¿El Bubble Bubble? ¿Sería? ¿El Pac-Man era de Taito? Pac-Man es de Namco. Lo siento por los oyentes que... ¡Qué sacrilegio, tío! Es que los juegos ya estos me pillan un poco lejos. Pero bueno, pues a ver cómo... A ver qué cosas se dan entre manos. Esperemos que buenas. Vamos acabando ya la sección de las noticias hablando de los problemas de King Kong. Y es que los desarrolladores del videojuego King Kong para Xbox 360 han admitido unos problemas que tiene el videojuego con los televisores que no son de alta definición. El defecto es que la pantalla se ve muy oscura, impidiendo en algunos casos ver zonas de la pantalla. Desde Ubisoft han declarado que el problema ha surgido ya que se centraron en exclusiva a desarrollar el juego para pantallas de alta definición, dejando a un lado las televisores normales. Tirón de orejas, ¿eh? Yves Guillemot, máximo directivo de Ubisoft, comentó que este tipo de errores no volverán a pasar en el futuro y que ya se han puesto a editar el código del juego para ver si pueden solucionar el problema. ¿Y qué pasará con la gente que se ha comprado el juego y ahora imagínate que solucionen el problema? Y la gente esta que tenga el juego en su pantalla, que será la mayoría de gente, tiene una televisión normal, no va a tener una alta definición. Entonces, claro, ¿qué pasa con esta gente? Ya veremos. Eso, ¿les cambiarán el juego? No, yo creo que no les cambiarán el juego. ¿Pero sabes qué es lo peor? Esta es la noticia que hay por la red. Pero es que yo el otro día vi una Xbox 360 enchufada a una televisión Samsung de alta definición. Samsung, las consolas que tiene... Sí, o sea, el pack, o sea, el stand que viene... El stand de Xbox con la televisión Samsung. Pues ahí, el King Kong se veía oscuro. Hombre, oscuro se tiene que ver porque yo lo he probado. La verdad que tampoco me ha parecido lo poco que pude jugar, tampoco me ha parecido un juego sobresaliente. No es malo, pero bueno, tampoco lo veo sobresaliente. Y también lo vi muy oscuro, pero yo pienso que es por la... Un poco la... El clímax del juego, porque además jugué una pantalla que era de noche, lloviendo y tal. Bueno, que vayan con más cuidado la próxima vez. Y acabamos hablando de Xbox 360, que hemos hablado mucho, hombre, creo que desde Microsoft tienen que estar contentos con nosotros. Esto, a ver si nos dan algún regalito. No, hombre, la verdad es que se lo tienen merecido, porque claro, su consola... hemos dirigido las miradas todo el mundo del videojuego centrado en la Xbox 360 en las últimas semanas. Bueno, desde Japón ha salido un rumor que decía que Microsoft estaba preparando una nueva versión de su consola con el formato digital HD DVD. Sin embargo, no deja de ser un rumor, ya que desde Microsoft se asegura que no están preparando, al menos de momento, ninguna Xbox 360 con este formato. O sea, que sí que lo tienen en mente. Porque quiero decir, lógicamente Microsoft no va a decir en ningún momento que está preparando una consola con HD DVD. Porque la gente entonces no compraría tanto la consola actualmente. Dicen, ay, me espero a que salga la... Entonces, lógicamente, Microsoft no va a decir, por lo menos de momento, no va a confirmar en ningún momento que va a salir una consola con estas capacidades técnicas. Ya veremos lo que hace Xbox, pero yo creo que de momento seguro. Está bien. Sí, como además, Microsoft está apostando, apuesta por la HD DVD y no puede dejar que su gran consola no tenga este nuevo disco de pronta salida al mercado. Pues estas han sido las noticias de este Gamepod 22 y ahora vamos a poner un tema muy bueno de una de las cantantes, como ya comentábamos antes, Ayumi Yamazaki, se puede decir la más importante de Japón, la más conocida duda. Por lo menos, no sé si vamos a ir la mejor, pero la más conocida yo creo que os va a gustar el tema, está muy bien, es un mix de la canción Chu Alterna. Tú no la has oído, ¿verdad? No, mira, me voy a sentar aquí a escucharla. Vamos a escucharla y seguimos con las novedades. Bye. Novedades patrocinadas por videojuegos.com. Y empezamos hablando de un juego de Play 2, de SingStar 80s. SingStar de los años 80. Desarrollado y producido y distribuido también por Sony. Este nuevo SingStar cuenta, como su nombre indica, con canciones de los años 80, entre las que encontraremos el conocido tema. Y espérate, sigue comentándolo tú, que voy a buscar a ver si tengo estas canciones. Pues, como dice mi compi, que pues este nuevo SingStar tiene canciones de los años 80, entre las que encontraremos el conocido tema de Soft Cell, Tainted Love. Uy, conocidísimo, vamos, lo conozco yo. Que en su día, que versionó La Unión en castellano. El gran The Final Countdown de Europe. Esta canción me gustaba mucho a mí de pequeño, me encanta. Y me gusta mucho cuando, si salgo de fiesta, ponen las discotecas de vez en cuando esta canción y la gente la vez que lo baila bastante. Y revivirlo va a estar bastante bien en un karaoke. O también nos encontraremos con canciones como la de Ice Ice Baby de Vanilla Ice. Pues muy bien. Muy bien. Hombre, eso es un juego muy, pues, para los nostálgicos de los años 80, que los hay y muchos, pues van a encontrar este juego muy interesante, pues, para revivir sus años mozos en los años 80, de que tan importante ha sido para la... Hombre, este tipo de canciones están bien ahora. Además, sacar un videojuego de karaoke para estas navidades, donde se junta la familia, pues en Nochebuena o en Nochevieja. Hombre, siempre está bien, ¿no? Es un juego que yo creo que va a ser muy alquilado en Nochevieja, no sé por qué. Juegos de este tipo va a ser muy, pues eso, muy, muy vendido en estas navidades. Si os esperáis, os pondré estas canciones que tengo por aquí, un poquito. Pues sigue comentando, tú, improvisa. Continuamos. Improvisa. Yo creo que ahora vamos con la novedad más esperada de esta semana, segurísimo, y yo creo que también del mes. que es la salida al mercado de la nueva entrega del Prince of Persia. Las dos coronas, eso es. De distribuida por Ubisoft y para todas las... Es un juego multiplataforma, va a salir para PlayStation 2, para la Xbox, para PC y para la GameCube. Como ya se comentó, como ya comentó Alberto Mesas en la entrevista del anterior programa, que si no la habéis escuchado, pues os remito a ella. Este nuevo Prince of Persia, las dos coronas, se desvelará el destino final del príncipe. Se ha ampliado el número de movimientos y acciones, llegando a controlar a cuadrigas. Hay algunas escenas, algunas fases de nivel, en el cual tendremos que hacer una carrera de cuadrigas compitiendo o luchando contra los enemigos. La principal característica de este título será que a nuestro príncipe le está tiene una posición infernal, por decirlo de alguna manera, tiene un lado oscuro, por culpa de la maldición de las arenas del tiempo. Tendremos no solo que luchar contra los enemigos, sino también contra nosotros mismos, para impedir que nos posea este príncipe oscuro. Pues eso, se alternarán las diferentes fases en las que controlaremos o al príncipe, al lado bueno, o a su lado oscuro, en el cual tendrá pues nuevas características como movimientos o nuevas armas. Y para la Nintendo DS tenemos una novedad, que es el Battles of Prince of Persia de Ubisoft. Continuamos todavía con esta gran saga. Título de estrategia, en esta ocasión, de la saga Prince of Persia. La historia de este videojuego transcurre entre las arenas del tiempo y el alma del guerrero. Recordemos el primer y el segundo título respectivamente. Será un card game, como lo llaman desde Ubisoft, o sea, un juego de cartas, ya que tendremos que avanzar en el juego mediante un sistema de cartas. Recordemos que este tipo de juegos pues nos lo hemos encontrado en el último título del Metal Gear Solid Acid para la PlayStation Portable, la PSP. Sí, un juego de cartas, no sé, si a todo el mundo que le guste la estrategia, yo creo que puede estar bien. Lo que pasa es que los juegos de este tipo de cartas no... En Japón tienen mucho éxito, pero aquí no han entrado muy fuerte. A mí no... Yo creo que el Metal Gear Solid no ha triunfado mucho. Prefiero la acción y... o el arcade un poco, pero es que las... No sé, tampoco es que lo haya probado mucho, pero bueno, se le puede dar una oportunidad. Es una perspectiva diferente a la historia del Príncipe de Persia. Y continuamos, porque la verdad es que el Príncipe de Persia está de moda en este mes. Y sale una entrega para la PSP, subtitulada Revelations. Está desarrollada por Piperworks Software y producido por Ubisoft. En este Príncipe de Persia, Revelations, para PSP, jugaremos la misma historia que ya se pudo ver en las plataformas de sobremesa, con el título del alma del guerrero, pero con 4 o 5 niveles nuevos, y alguna que otra novedad más. Profundizará más, aún más en la historia, de cara al nuevo Prince of Persia, las dos coronas. Tiene buena pinta. Yo lo que he visto por ahí de este Prince of Persia de PSP es casi idéntico a uno de la Play 2. Sí. Así que habrá que probarlo. Y aquí os pongo, he encontrado las canciones que os decía, De este SingStar 80, de los años 80. La de Time to Love es algo así. Ahora sí que la conoces, ¿no? Ya sé cuál, ya me suena, sí. Puede estar bien cantar esto en el SingStar. Puede ser, o entre patético... Sí, claro, aquí tienes que cantar bien, claro, para... La de Vanilla Ice es un poco hip-hop. Yo, Vanilla, kick it one time, boy. Yo, VIP. Let's kick it. Está bien. Es antigua, ¿no? Se nota que es antigua. Es un poco un príncipe de Bel Air. Un poco, sí, un poco. Y luego la otra, esa es mítica, de Europe, mítica, de mítica. Final Countdown. Yo creo que podemos seguir comentando. Me ha gustado tanto esta canción que podemos seguir con las novedades, ¿no? Pues claro. Pues ¿qué más tenemos? Tenemos Battalion Wars, desarrollado por Kuju Entertainment para GameCube, Nintendo GameCube. título de estrategia en tiempo real muy similar a Advance Wars, con gráficos en 3D. Los mismos combates que ya vivimos en el juego de Game Boy Advance, esta vez lo viviremos en esta aventura, en este Battalion Wars. Lo veremos de manera más espectacular en la consola de sobremesa de Nintendo. No, no hay que confundir este Battalion Wars con Advance Wars. Son títulos totalmente diferentes, pero eso sí, con el mismo estilo de juego, ya que están desarrollados en... están inspirados en guerras de los años 50-60. Un buen título para los amantes de la estrategia y la acción. Está muy bien para Nintendo GameCube. Un título de características que no se prodigan mucho en las plataformas, en las hermanas mayores, la verdad. Que la verdad es que está teniendo buenas... he leído que buenas críticas de este juego. Bueno, continuamos con una novedad para Game Boy Advance, que no son muchas últimamente, pero bueno, van saliendo con cuentagotas. Que es el Dynasty Warriors Advance, desarrollado por Omega Force. Omega Force, eso tiene nombre de... de videojuego, ¿no? De lo de Omega Force, de esto de alimentación de vitaminas. Sí, un poco. Y producido por Koei y distribuido por Virgin Play. Una de las sagas con más prestigio de Koei llega a Game Boy Advance con mucha fuerza. No veremos en pantalla a cientos de enemigos, pero sí que tendremos la sensación de estar luchando en grandes batallas. Podremos controlar hasta 13 guerreros de las 3 dinastías a lo largo de los 4 modos de juego, y más de 180 desafíos que encontraremos en este Dynasty Warriors. El siguiente título es un multiplataforma para Play 2, PSP, GameCube, Xbox, Xbox 360, Nintendo DS, Game Boy Advance y PC. Y podría estar así hasta mañana. Pero no, vamos a decir que bueno, es el King Kong de Ubisoft. Como ya sabéis, un título de acción y aventura basado en la película de Peter Jackson, estrenada recientemente en los cines de toda España y de todo el mundo. El siguiente es NBA 2K6, desarrollado por Visual Concepts y producido por 2K Games. Distribuido por Take-Two Interactive, el juego es para Play 2 y Xbox 360. Pues un nuevo título de baloncesto con las plantillas actualizadas a la actual temporada de la NBA, que viene con la intención de ser el mejor videojuego de este deporte. Tenemos también el Dynasty Warriors 4 para PC, Play 2 y Xbox. Nueva entrega de la saga Dynasty Warriors para consolas de sobremesa, donde encontraremos más batallas, más personajes y nuevos enemigos. Y para finalizar... no, para finalizar no, porque tenemos... algún par de formas. El sí. Ah, vale, que hay tantas novedades que me lío. El Burnout Legends de Electronic Arts para la Nintendo DS. El título de mayor sensación de velocidad que transmite, o sea, el título que mayor sensación de velocidad transmite, llega por fin a Nintendo DS. Con la pantalla táctil veremos el mapa del circuito y los daños de nuestro vehículo, o sea que tampoco va a ser las dos pantallas no va a ser tampoco de mucha utilidad. ¿Vale? Y nos vamos para un título, yo creo, muy esperado por el sector femenino de los videojuegos, que le gusta mucho este tipo de juegos, que es la versión para PSP de Los Sims 2, desarrollado por Maxis y producido y distribuido por Electronic Arts. Después del lanzamiento para la plataforma de sobremesa, llega por fin, hoy viernes día 16 de diciembre, Los Sims 2 para la PSP. Un título que puede dar mucho juego en una consola como esta. Yo creo que sí, puede ser muy entretenido, ¿no? Un título como los Sims 2 en la portátil de Sony tiene muy buena pinta. Gráficamente está a la altura de sus hermanas mayores. Y esto ha sido las novedades desde GameBot 22. Vamos a dejaros ahora con otro de los temas de esta música japonesa de J-Pop o J-Pop, como lo queráis llamar. Es de la cantante Nami Tamaki, que la verdad es que he visto vídeos y he escuchado alguna de su música y es realmente espectacular. Podría decirse que es la que mejores videoclips tiene en cuanto a baile o a coreografía. A coreografía se refiere. Y os recomiendo que si podéis, que miréis alguno de sus videoclips. La canción que os vamos a poner de ella, de Nami Tamaki, se llama Get Wild. Asfalto da yokiri Pues llegado a esta época del año, que como comentamos al principio, pensamos que nunca iba a llegar y o no iba a llegar el GamePod a estas alturas. La verdad es que uno se pone, mira atrás, echa la vista atrás. La verdad es que ha sido un año, yo creo que importante. Pues han nacido nuevas consolas, el mercado pues se ha... Ya poco a poco la industria del videojuego aquí en España se está viendo como una industria importante. Han pasado muchas cosas en este año en lo que se refiere al mundo de los videojuegos. Y pues vamos a contaros aquí lo que creemos. Una especie de diario, un poco de resaltar pues las noticias más importantes de en este gran mundo de los videojuegos. Y eso, pues resaltar esas grandes noticias que nos han hecho reír en algunos momentos. Pues eso, emocionarnos en otros momentos con las expectativas de futuro. Sí, lo que consideramos que son pues algunas de las noticias, no todas, porque todas no las podríamos decir. No son todas las que están. Eso ya lo dijimos en el programa pasado. Es verdad, sí. Pues lo vuelvo a decir, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Correcto, correcto. Bueno, pues empezamos con enero. Que bueno, enero no fue un mes muy productivo en lo que se refiere al mundo de los videojuegos. Pero pasó una cosa que me llama mucho la atención. Claro, no recordaba. Fíjate que no ha pasado... Que la noticia que vamos a dar, fíjate si tiene que haber sido pobre enero en noticias. Para que demos la... Bueno, ante todo es curiosa. Enero fue un mes de rumores, pero esta noticia yo creo que es... Hay que decirla, ¿eh? Hay que volver a decirla por si alguien no lo sabe. Que esto no puede pasar... Creo que no podía pasar en otro país que no fuera Japón. En Japón pasan cosas muy raras y esta es una de ellas. Y es que en enero del 2005 en Japón, una mujer fue arrestada por borrar una partida guardada de un videojuego. El videojuego era Lineage, a su novio. Según los jueces, esta acción infringía la ley que prohíbe el acceso no permitido a una cuenta online ajena. La pareja se conoció jugando a este mismo juego. Pues fue un poco lo que les ha unido y también lo que les ha separado, ¿no? Un juego, fíjate hasta dónde llegan las fronteras de los videojuegos. Traspasan... Lo meramente electrónico a llegar a unir y destrozar parejas. ¿Ya ves tú? ¿Ya ves tú a lo que está llegando el mundo de los videojuegos? Está trascendiendo a unos ámbitos que en un principio no los creeríamos. Pero bueno, yo no me imagino esto en España, la verdad. No sé, bueno, yo creo que no, pero... Quizá que se haga una pareja, sí. Yo creo que no pase nunca. O que no me pase a mí nunca. Pero bueno, dejamos ya enero. ¿Y qué pasó en febrero? Pues uno de los títulos más importantes de este año en cuanto a videojuego multijugador online masivo de rol sale a la venta. Es World of Warcraft. World of Warcraft. Wow, wow, wow, wow. Que tantas ríos de tinta creo que se han corrido. Y no por el juego que es realmente bueno, pero... ¿Cuánta gente ha muerto jugando este título? De verdad. De verdad, y no de los monstruitos, o sea, gente de verdad, que ya comentamos en su tiempo, que ha sido un título, por lo menos, ha generado noticias diferentes. Y ha vendido mucho, y Blizzard se está haciendo de oro con él. Porque todo el mundo, cuando llega a final de mes, ahí está pagando su cuota, o final de mes, o sea, como lo tenga contratado, trimestral, o mensual, o como lo tenga. Pero ahí está, ellos han vendido el juego, y siguen cobrando por él. Pues bueno... para ellos, a ver si gastan el dinero en lo que quieren. Y pagan, otra noticia que nos llamó mucho la atención, es que pagaron en su momento 5.000 euros por una espada en un videojuego. Eso es un jugón, pero ya tiene que ser jugón y tiene mucha pasta. Que bueno, había un chaval por ahí que tenía una espada, una muy buena espada, de un videojuego de rol, y dice, bueno, pues te doy 5.000 euros... Y te la compro. 5.000 euros por comprar una espada virtual. Qué fuerte. Qué legalidad. Bueno, pues aquí ya en febrero ya se empezó a hablar del chip Cell, tan famoso que se ha hecho ya, de PlayStation 3. El corazón de la potencia de PlayStation 3. La potencia, el corazón. Que ha sido desarrollado por Sony, IBM y por Toshiba. Una cosa que... Bueno, da igual, luego lo comentaré en otro programa. Me está llamando mucho la atención una cosa, pero no viene al cuento ahora, o sea que tampoco lo voy a comentar. Ahí lo dejamos. Ahí una queda. Cosa de... Bueno, ya escuchad, veremos. Escuchad más GamePod. En marzo. ¿Qué pasó en marzo? Pues se confirma el desarrollo de Metal Gear Solid 4 y Gran Turismo 5 para PlayStation 3. Y bueno, era de esperar, ¿no? Que Sony confirmase estos títulos en desarrollo para la próxima consola. A ver, si un poquito antes del E3 ya pues empezaron a surgir ya... las primeras noticias, que luego ya lógicamente Luego ya pues eran grandes noticias que Sony tenía que destapar un poquito desde el E3 para que un poco para crear expectativas de cara al acontecimiento de ese pedazo de evento. Y Howard Stringer fue en marzo nombrado presidente de la división de entretenimiento de Sony. Pues eso, que le vaya bonito y que haga que lo haga lo mejor posible para que disfrutemos de grandes juegos. Está bien, ¿no? Seguro que él está contento por ser presidente de... Yo también. Yo, hombre, sí, estaría bien, ¿no? Ser presidente de Sony. Pues bastante. A mí sería una cosa que me gustaría mucho. ¿Qué más cosas pasas en marzo? Pues se celebra la Game Developers... ¿Developers? Sí. Conference en San Francisco, donde se habla de Play 3, de la nueva Xbox, que aún por aquellas fechas no tenía nombre. Se llamaba la próxima Xbox o Xbox 2. Xbox Next. Xbox Next. Y de Revolution también se habla en estas conferencias sobre los videojuegos en San Francisco. Y ahí se empezó a especular sobre la potencia de estas consolas, sobre los posibles juegos, sus posibilidades online, por ejemplo en el Xbox Live, cómo sería. ¿Y qué más? Pues sale Nintendo DS a la venta en Europa. Un gran acontecimiento, la nueva consola portátil de Nintendo, que pues tenemos que decir que temblaron los cimientos de los videojuegos porque era una apuesta totalmente original por parte de Nintendo y la verdad es que le está saliendo bien la jugada. Eso es, en marzo de ese 2005 Nintendo sacó a la venta la Nintendo DS. La verdad es que fue un acontecimiento importante volver a sacar una pantalla de una consola de dos pantallas, como ya fueron aquellas Game & Watch. Pues sí, ese Donkey Kong que jugábamos todo de saltar barriles para llegar hasta arriba. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Y en abril se cancela una de las que se consideraban una de las ferias más importantes de videojuegos, la ECTS, que se inició en 1998, se cancela en abril de 2005. Una pues muy mala noticia para la industria del videojuego aquí en Europa. Que si bien hay que decir que empezó bien el ECTS en el año 98, pero poco a poco se fue desinflando hasta la decisión que han tomado. Fue perdiendo fuerza, las compañías se centraron más en el Tokyo Game Show, sobre todo, y en el E3. Pero no sé, yo creo que algún día podremos volver a ver una gran feria que se merece Europa, pienso yo. Yo creo que sí, yo creo que se está preparando ya algo por ahí. También, en abril, se desvela el nombre de la nueva Xbox 360, después de muchos rumores, de ver por ahí algunas imágenes con una bola verde y una X. Poco después se dijo ya el nombre, 360. ¿Qué más cosas pasan en abril? En Nueva York se celebra una feria dedicada en exclusiva a la publicidad en el mundo de los videojuegos. Y esto creo que te interesará a ti. Me interesa bastante porque, bueno, pues no tendría que decir, pero va, lo digo. Yo creo que la publicidad, pues poco a poco se está metiendo está viendo en los videojuegos una gran plataforma a nivel de televisión o de cine o de la prensa. Y yo creo que eventos como este hacen que, pues eso, hacerle un huequito a la publicidad dentro del mundo de los videojuegos, que yo creo que va a dar bastantes alegrías a los publicitarios de todo el mundo y van a ver que los videojuegos es una gran plataforma para publicitar sus productos. Yo creo que sí, es un medio importante para sacar provecho de... Pues bueno, los videojuegos cada vez son comprados por más usuarios y es un buen medio para llegar a la gente, sí, sí. Y por fin, después de tantas especulaciones y de rumores y de tal, Sony por fin confirma la salida de PlayStation para el mercado europeo. Para el mercado europeo, que se retrasó varios meses de la salida original que se tenía pretendida. Y se anunció que iba a ser el 1 de septiembre, la fecha en que todo el mundo iba a marcar en su calendario, porque iba a salir la PSP, la primera consola portátil de Sony. Hiroshi Yamauchi deja el cargo de presidente de Nintendo. Después de haber estado un montón de años como en la presidencia, este japonés, Hiroshi Yamauchi, pues deja el cargo de presidente de Nintendo. ¿Qué más pasa en abril? Una de las compañías más importantes dentro del mundo de los videojuegos cumple 50 años, Namco. Muchos años, para una... Fíjate que el mundo de los videojuegos es relativamente joven, si lo comparamos con otras industrias. Y 50 años para una compañía de videojuegos Es mucho. Bueno, hay que decir también que Nintendo también tiene la tira de años. De hecho, tiene... Como compañía, tiene muchos años. Bueno, Nintendo, tiene siglos. Sí, desde que empezó con lo de las cartas, ¿no? Era fabricaba cartas. Y luego, claro, lo conocemos ahora como productora de videojuegos, tiene menos tiempo, pero lo que es la Nintendo, sus orígenes se remontan al siglo pasado, hace dos siglos. Fíjate, que ya Namco también... Pero ¿hace dos siglos, tú crees? Pues creo que era en el siglo, siglo XIX, ¿eh? Tiempo tiene bastante. Nintendo, y por eso siguen ahí. Hombre, no hacían videojuegos cuando salió, cuando se creó, pero bueno. Y en mayo, ya estamos en mayo. Yo creo que el año por excelencia, si hay un año que importante, un año, un mes. Aquí es donde empieza ya a subir el nivel de los videojuegos en el 2005. Bueno, antes de la gran noticia, pues saltó el bombazo y que Namco y Bandai se fusionaban, creaban una... Hacían frufluf y se fusionaban, llamándose Namco Bandai Holding Inc. Toma ya. Y esto solo era un pretexto porque ya venía la gran noticia de mayo, la gran noticia de todos los años, que comenzaba en Los Ángeles la gran feria de la feria por excelencia del mundo de los videojuegos, que se celebra en Los Ángeles y que no es otra que la Electronic Entertainment Expo, o para resumirla, el E3, donde se presentan por fin, ya pues era muy deseado, la PlayStation 3, la Nintendo Revolution, que si bien no se presentó el mando, pero sí se empezó a dar ya más datos oficiales, y la Xbox 360, que previamente, que también en este mismo mes de mayo, se había presentado en un evento organizado por la cadena musical, la MTV. Un evento que la verdad es que yo tenía muchas ganas, porque era realmente cuando por fin se iba a demostrar, por lo menos, la apariencia física de la consola. Sí, que tanto sí, la había gente especulado. Tenía muchas ganas de verla, y fue en la MTV donde se presentó por primera vez al mundo. Pues sí, vino al mundo, fue su parto. Sí, sí, ahí nació. En junio se celebra en La Coruña, en España, Mundos Digitales 2005, un evento dedicado a la animación, efectos especiales y videojuegos. Está bien, ¿no? Que bueno, poco a poco sí se... Suena raro, ¿eh? En la Coruña. En La Coruña. Que es como dijeran en Albacete o en Cuenca, que son sitios que a lo mejor... Pero bueno, está bien que se apueste por estas cosas aquí en España. Bienvenido sea. Y Sony, pues ya está ya mosqueadilla, porque ya la gente, lógicamente, había salido la consola, la PSP, en Japón, y ya empezaban las importaciones de mucha gente que la quería, porque claro, como se había retrasado tanto, pues Sony empezó a demandar a importadores de PSP, tiendas online principalmente, que eran las mayores proveedoras de estas consolas en Europa, de consolas provenientes de Japón. Y Nintendo DS, en un abrir y cerrar de ojos, alcanza el millón de ventas en Europa. Una cifra bastante importante en los pocos meses. Llevaba, nada, tres meses. Tres meses a la venta y consigue alcanzar en Europa un millón de ventas. En julio se celebra el Xbox Summit en Japón, donde se presenta la Xbox 360 y se vieron vídeos de Last Odyssey o Blue Dragon, entre otros. También en julio se celebra el Square Enix Party 2005, donde se presentan títulos como Final Fantasy XII, Kingdom Hearts 2, Grandia 3 o The World of Mana. Y por fin se anuncia oficialmente un título esperadísimo, que era la quinta entrega de esa gran saga, que es el Resident Evil, para plataformas de nueva generación. Se empezaron a ver las primeras capturas y ya se empezó a ver las posibilidades técnicas de esta nueva generación. Se empezó a hablar de que este nuevo Resident Evil pues iba a dejar de un lado la oscuridad y los pasillos para centrarse más en espacios abiertos con más luminosidad, para que en esos espacios te pueda salir cualquier enemigo de cualquier parte. Y Xbox Live, la gran baza de, digamos, la gran baza de Microsoft para su consola, su gran ventaja competitiva frente a sus competidores, Xbox Live alcanza los 2 millones de usuarios. Entiendo que en Europa, ¿no? O en todo el mundo. En todo el mundo. Que es mucho. Ya Sony toma nota y Nintendo también tomar nota, porque Microsoft lo está haciendo muy bien desde el mes de julio. En julio también, en España, comienza la Campus Party 2005. Uno de los eventos que reúnen a más gente en una de estas parties dedicadas a Internet, a los videojuegos. En este año, 2005, creo que eran 5.000 personas. ¿5.000? Pues bastante, fue pues eso, ya era por primera vez cambiaba de lugar, que no es de ciudad, que en principio no fue muy del agrado de todos, pero bueno, parece que al final ha acabado por convencer. En la feria de muestras se celebró, sí, sí. Al final acabó gustando. Y continuamos con noticias de la PlayStation durante julio de este año, porque se celebra la PlayStation Meeting 2005, en el que se habla de las consolas de Sony y de la futura PlayStation 3. En estas conferencias, Ken Kutaragi dijo una afirmación que ha creado controversia, porque dijo que la PlayStation 3 tendría 10 años de vida. 10 años que son, o sea, son mucho para el tipo de productos de que estamos hablando, de consolas que enseguida se devalúan o salen productos nuevos. La verdad es que sí, normalmente suelen ser unos 5 años de vida para las consolas. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. También en julio, Game Park presenta la consola GPX2, que hace poco ha salido a la venta, la nueva portátil de esta compañía. En agosto se empiezan a dar detalles de Play 3, como, por ejemplo, que no podrá usar periféricos ni accesorios de anteriores consolas. ¿Te acuerdas que lo comentábamos en un programa? Sí. Lo comentaste tú, creo, que estabas muy cabreado. Ah, es verdad que, pues eso, que nos interesa que la retrocompatibilidad es muy importante en este tipo de aparatos, porque lo que no vas a hacer es tirar a la basura todos los gastos que te han generado otras consolas, y si te has comprado accesorios. Y siempre es un tanto que se pueden apuntar las compañías si consiguen que estas nuevas consolas de nueva generación utilicen periféricos anteriores. Bueno, pues eso, que me parece muy mal. Sí, qué mal. Sony Computer Entertainment demanda a Lin Shan por vender PSPs. Recordemos que ya demandó a muchas tiendas online a partir de junio. Una de las tiendas de videojuegos online más importantes. Ya, demandando a esta, dejó claro que no quería que esto siguiera adelante. Porque Lin Shan, sí, es una de las tiendas más importantes de venta de videojuegos y material de importación. En agosto también se confirma el precio de Xbox 360 y los dos packs en los que saldrá a la venta, en la Games Convention de Leipzig. Leipzig, un nombre un poco raro. Y vamos con China. China pone tope al tiempo de juego online. Todos los juegos del país deberán incorporar un sistema. Un sistema por el cual no se puede jugar más de 3 horas. Recordemos que ha habido una noticia durante este año en el cual gente, por pasar demasiado tiempo jugando a determinados juegos, ha terminado por fallecer. No se sabe si realmente por la influencia de estar muchas horas jugando. O pero por bueno, no comer, ni dormir, ni mear, ni nada. Que puede ser eso, seguramente. Puede ser. Y vamos con septiembre. En septiembre, por fin, es lanzada al mercado europeo la PlayStation Portable, la PSP. Nintendox es todo un éxito de ventas en Estados Unidos y Japón, convirtiéndose en uno de los títulos, si no el título más vendido de Nintendo DS. Seguro, es el abanderado, que por lo menos de estos últimos meses es el gran juego que todo el mundo pues comenta o se compra si adquiere la Nintendo DS. News Corporation adquiere por 522 millones de euros IGN, una de las webs, si no la más importante, del mundo dedicada al ocio electrónico y de videojuegos. 522 millones por un portal de internet. Que IGN yo creo que es la gran web, la web de referencia, pues a que todo el mundo acude por de cine, de videojuegos, sí, yo creo que sí. Muy importante. Y Game Boy Micro, la versión hiper reducida de la Game Boy Advance, sale por fin a la venta en Japón. En septiembre también comienza la feria más importante de Japón de los videojuegos, el Tokyo Game Show, donde se muestra el tan esperado mando de Nintendo Revolution, lo que fue para mí el gran boom de esta feria. También se mostraron videojuegos como el nuevo Zelda Twilight Princess o el Metal Gear Solid 4. Que nos dejó a todos con la boca abierta, pienso yo. Con unos gráficos que estaban, yo creo que más allá de lo que yo cabría haber esperado. Y también, en el mes de septiembre, Sony afirma que lanzará PlayStation 3 en primavera de 2006. Algo que hemos comentado también en las noticias, o ha surgido durante el programa, que nos parece un poco pronto, pero bueno, son noticias que lanza PlayStation 3, lanza Sony, para ver, pues pueden ser fantasmadas, pero bueno, ya veremos. En octubre aparece en Australia una noticia muy importante, y es que se legalizan los mod chips en Australia. Una noticia que ha generado no poca controversia, que se legalicen sistemas no muy lícitos para poder jugar a juegos no muy lícitos también. Ha sido una noticia controvertida. PlayStation es galardonada con un premio Emmy. después de todo este tiempo a la venta, cosechando tantos éxitos, le dan un premio de mi PlayStation. Merecido, yo creo. Pues sí. Microsoft celebra la feria X05 en Ámsterdam, donde la Xbox 360 será la auténtica protagonista. Se vieron títulos como Perfect Dark Zero, Project Gotham Racing 3 o Cameo, entre otros muchos. Se confirma el desarrollo de un Zelda para Nintendo DS. Shingo Takatsuka confirma un Pro Evolution Soccer 6 para Xbox 360. A ver, pues si por fin ya sacan un buen juego para de fútbol para Xbox 360, porque el FIFA este que han sacado... deja mucho que desear. Le ponen un 4 en algunos sitios. El videojuego Bully... Bully aquí en español, que no es el famoso cocinero catalán, pues es un videojuego de Rockstar. No para de levantar quejas por todo el mundo por su temática y que porque puede fomentar la violencia en los institutos. Final Fantasy Advent Children es premiado en el Festival de Sitges. Ah, ¿sí? Pues yo no lo sabía. Pues ya ves tú, mira, ya te digo yo que aquí te enteras. Un premio a la mejor película de animación o algo así. Ah, mira, pues qué interesante. Gizmondo, esa gran consola que tanto hemos hablado y que tanto saliva nos ha hecho utilizar aquí durante el programa, será a la venta en Estados Unidos. También en este mes se celebra la BlizzCon, una feria dedicada en exclusiva a títulos de Blizzard, donde se presentó la expansión de World of Warcraft. También Famito Ueda, creador de Shadow of the Colossus, visita Barcelona durante el Art Futura 2005 para presentar su videojuego. Un gran juego que tengo unas ganas de meterle mano, vamos. Algo ha pasado. Y bueno, ¿qué pasa en noviembre? Podemos hablar un poco más de este Shadow of the Colossus, ¿no? Wanda of the Colossus en Japón. Yo creo que va a ser un título muy importante. Hombre, pues yo sé, creo que es el juego que más ganas le tengo para la, pues eso, para la plataforma PlayStation 2, porque pienso que es un juego que diferente y que un soplo de aire fresco en un pero tengo muchísimas ganas. Muchísimas ganas. En noviembre, ¿qué es lo que pasa en noviembre? Pues por ejemplo, a la feria Art Futura, de la que hablábamos antes. Sí, yo creo premia que a los videojuegos independientes. Y que Microsoft inaugura también un local exclusivo de Xbox 360 en Japón para intentar ir pues testeando cómo los japoneses se van a tomar el lanzamiento de esta consola en su país. Sí, crea un edificio donde antes del lanzamiento de la consola pues ya pueden probarla, ahí pueden probar los videojuegos. Y bueno, está bien, ¿no?, que este tipo de centros se hagan por ahí. También en noviembre Xbox 360, ¿qué? ¿Pero qué te vas a hacer? Xbox 360, no, deja ya en paz a Xbox 360, porque estás muy cansino con el Xbox 360. Pues, otra de fusiones, porque la verdad es que ha sido este año un año de fusiones, porque Take-Two... Take-Two, ¿qué? Se hace con Firaxis. ¿Por qué yo me estaba riendo tanto? No, sí, venga. ¿Y qué me hace mucha gracia esta compañía? Firaxis. Firaxis. ¿Será de ella? Firaxis. Pues la verdad es que no conozco muchos de sus títulos, pero bueno, Take-Two se hace con Firaxis y amplía así más pues su compañía, ¿no? Que siempre es importante. Siempre es importante. Y yo creo que deberíamos pasar ya bueno, a noviembre. Yo creo que noviembre tampoco fue un mes. Noviembre, de hombre. Se desvela el lanzamiento de Grand Theft Auto Liberty City Stories para PSP, que saldría en diciembre. ¿Qué fecha salió al final? Yo creo que ha salido el 5 o 6 de diciembre. Principios de diciembre. Y bueno, la verdad es que su precio, 57 euros para la portátil de Sony, me parece muy caro. Pues sí, pero bueno, es un juego que creo que va a vender mucho y va a vender muchas consolas en Navidades. Y una cosa muy importante es que en noviembre Mario Bros. Cumple 20 años. Ah, bueno, el gran, digamos, el personaje por antonomasia del mundo de los videojuegos, Super Mario Bros., el bigotudo fontanero, pues llega ya, tiene ya 20 años de edad. La verdad es un poco desmejorado, porque va a tener 20 años, tenía mucha barriga y mucho bigote. Pero bueno, un personaje entrañable de que todo el mundo hemos disfrutado de, su, de sus aventuras y que esperemos seguiremos disfrutando en un futuro. Xbox 360 llega a Estados Unidos. Por fin. Por fin se lanza a la venta la consola en Estados Unidos. Después de tanto hablar y tantos rumores, pues por fin sale la primera consola de la nueva generación, esperadísima, por lo menos en Estados Unidos, que es, digamos, su gran mercado. Y eso, y que Bill Gates pues puso toda la carne en el asador para que esta consola no tuviera los mismos fallos que tuvo su predecesora. Nintendo presenta el sistema Wi-Fi, el modo online de su portátil de Nintendo DS. Un gran modo que se ve que están ganando muchos adeptos, sobre todo con juegos tipo Mario Kart DS, pues tú vas a poder jugar pues a tu juego favorito con gente de cualquier mundo, cosa que no se había hecho todavía en ninguna consola portátil. Esto es un tipo de está, modo de juego. Está muy bien por su parte, la verdad. Es un modo de juego que lógicamente hemos jugado pues en PCs o con Xbox Live, pero nunca habíamos tenido esa sensación en una portátil. La verdad es que son unas sensaciones muy muy divertidas y la verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo. Pues esto ha sido un poco el resumen de este año 2005, diciembre. Bueno, diciembre lo tenéis en el programa anterior y en este. Pues sí. Así que yo creo que ha estado bien, ¿no? Este año. Pues eso, uno se pone, pues eso, que le cae una lagrimita por el ojo. Sí, a pensar lo que... Se está acabando el 2005. Pero lo que viene del 2006 yo creo que va a ser... Bueno, lo que viene del 2006 va a ser el bombazo de las consolas. Yo creo que puede ser la nueva época dorada de las videoconsolas. Yo creo que va a ser el mejor año de la historia de los videojuegos. Porque va a salir ya, va a ser ya, vamos, la leche. Seguiremos comentando en más programas durante el año que viene la actualidad de los videojuegos. Y ahora, pues os dejamos con otra canción de otra cantante japonesa, acompañada por un grupo que se llama Chemistry. La canción está muy bien, es un estilo así rap and black, R&B, y se llama Two as One. Vuelve la sección Bits Retro a GamePod y en ella vamos a hablar hoy de la portátil de Atari, la Lynx, la Atari Lynx. Todo comienza en 1987 cuando la compañía Epix diseña el hardware de lo que era la primera consola con pantalla a color. En el desarrollo de la consola participan Dave Needle y RJ Mikal, que en su día desarrollaron el Amiga. El nombre que recibía esta consola era Handy. Poco después, Atari se interesó por este proyecto y compró los derechos de la consola y los juegos a Epix. Después de esto, en 1989, Atari lanzaría al mercado la Atari Lynx. El sector de los videojuegos quedó un poco sorprendido, y es que las anteriores consolas de Atari, como ya hablamos en el anterior Bits Retro, habían caído estrepitosamente en su intención de ser importantes en el sector de los videojuegos. No sé si recordarás esta portátil, lo poco que funcionó. Hombre, yo sí que la recuerdo, no la probé mucho, pero algo recuerdo y la verdad es que no tuvo. Era como una especie, no sé, valía bastante dinero en su momento. Creo que tampoco era barata, eso sí. Era pues algo de, pues las portátiles tampoco, no sé, la gente apostaba más por tener una NES o tener consolas de sobremesa que a lo mejor que tener. Además es que ahora lo comentaremos, pero esta era muy grande, muy pesada. Y consumía mucha batería. Bueno, como la Game Gear también, que en su momento fue... Las características de la portátil, la verdad es que para el momento eran impresionantes, teniendo una CPU de 8 bits, un sistema gráfico de 16 bits, 16 colores en pantalla a una resolución de 160x120 y 64 kilobytes de memoria RAM. Entre sus juegos más destacados encontramos el Toki, el simpático videojuego donde teníamos que ayudar a un mono que lanzaba bolas de energía por la boca a convertirse en un humano. Yo recuerdo este juego de recreativas, pero no de la Lynx. A mí me suena en Mega Drive este juego. De eso yo creo que lo probé en Mega Drive o Master System. Era muy adictivo, estaba muy bien. Yo no lo pude probar en Lynx, la verdad es que no pude jugar hasta esta consola. Pero hombre, tenía que estar bien. También teníamos el mítico Shadow of the Beast, donde teníamos que luchar en el reino de Beast Lord para devolver la luz al mundo. ¿Pero qué pasó? Pues bueno, que Atari, otra vez, no tuvo suerte en el mercado de los videojuegos. La consola era muy grande, pesaba mucho y utilizaba 6 pilas, que se agotaban en nada menos que 4 horas. No está mal tampoco, pero bueno, sí, de portátil se ve que, digamos que la principal característica de tener una portátil no la cumplía, que es ser portátil. Portátil era, pero era casi una consola de sobremesa un poco, ¿no? Era grande, la verdad es que era grande. Poco después de la salida de la primera versión de Lynx, sacan otra versión, la Atari Lynx 2. Esta contaba con algunas mejoras, como una hora más de duración, sonido estéreo, un tamaño más reducido, pero tampoco mucho más, y un botón de apagado de la pantalla, como el que podemos encontrar actualmente en PSP. Ah, mira, algo ha influido en futuras. Yo creo que la PSP, al desarrollar la Sony, pensaba en Lynx. Uy, que me cargo la mesa. Pues sí. Hombre, pues, cogerán un poco de todo, digamos que mirarán hacia atrás para ver lo que ha triunfado, lo que no ha triunfado, y entonces sacarán lo mejor para cada generación. El motor gráfico de esta portátil era realmente impresionante, ya que es que podía realizar efectos de zooms o morphings, que por aquella época era impensable verlo en consolas como Mega Drive. Y es que sí, la consola estaba muy bien, pero no acababa de calar entre los jugones. Atari Lynx era una muy buena consola portátil en cuanto a características y potencial, pero con la salida al mercado de Game Gear y Game Boy, La verdad es que se olvidaron los usuarios de esta consola. Es por esto y por el mal marketing que hizo Atari para su Lynx, como ya hizo con sus anteriores consolas. Ya, mucha gente opina lo mismo sobre Atari, y es que no estuvo mucho tiempo a la vista de la gente. Al principio, en el lanzamiento sí, había muchos anuncios a doble página, en revistas, anuncios importantes, pero la gente la verdad es que no se la llegó a tomar muy en cuenta, porque uno de sus fallos es que solo contaban con 3 desarrolladores de videojuegos. Digamos que eso es lo peor que le puede pasar a una consola. Pues lógicamente, si no tiene desarrolladores que hagan juegos, entonces no tiene nada de futuro. Entonces es importante tener desarrolladores. Así que ni Lynx 1 ni Lynx 2 fueron un gran acierto por parte de Atari. Pero bueno, nosotros os contamos lo que pasó con esta consola portátil, la primera consola portátil de la generación de videojuegos. En futuras secciones de Bits Retro, pues os hablaremos de otras consolas, ya veremos de qué os hablamos. Podríamos hacer una sección de Game & Watch, hablando de todos los juegos que habían ahí. Por ejemplo. Podría ser interesante, no lo sé. Y bueno, esto ha sido la Lynx, lo que fue la Lynx y lo que dejó de ser la Lynx. Y ahora, creo que tenía preparada otra canción, la última canción ya de una cantante japonesa. Un poco, hoy el programa ha sido en música un poco femenino, ¿no? Todo eran cantantes, eran chicas. Bienvenidas sean. Está bien, además son muy guapas ellas, Pues la última canción del programa de hoy es de Koda Kumi, otra de las grandes de Japón, y su canción es Star. Supongo que tampoco la has oído, ¿no, Charlie? Pues esta no la he escuchado. Esta no, vaya. Esta no. Pues está muy bien, está muy bien. Atento, porque la canción. A ver, voy a pegar en la oreja aquí al altavoz. Es impresionante. A ver. いつも hasta aquí ha llegado este Game Boy 22. El penúltimo programa de año 2005, porque aún habrá un último GamePod el viernes 30, que lo grabaremos. Os voy, bueno, no os he recordado durante el programa de hoy dónde podéis encontrarnos, que es en http://gamepod.blogspirit.com, en el correo para encontrarnos o para consultarnos cualquier cosa. Para contactar con nosotros es gamepod@gmail.com, y en el IRC en el canal GamePod, en el servidor irc.immortal-anime.com, Immortal con dos M's, ¿eh? Y vamos a tener sorpresas el año que viene, y es que a partir del 13 de enero nos podréis encontrar en radiointernet.es, una nueva radio que estará online las 24 horas, donde podéis encontrar muchos programas y mucha música, y estaremos nosotros los viernes de 8 de la tarde a 10 de la noche. Nos podréis encontrar ahí para poder escucharnos en streaming. No habrá ningún problema para poder escucharlo, ya que se podrá escuchar con Firefox, con Internet Explorer, con Winamp, con cualquier tipo de navegador y de reproductor. Podréis escuchar la programación de RadioInternet.es. ¿Y qué más cosas os quería recordar? En pocos meses tendremos una nueva web con nuevos contenidos, esperamos. Y si queréis participar en ella, si queréis colaborar de alguna manera, o mandando análisis, o reviews, o lo que queráis, poneros en contacto con nosotros a través del correo de gamepod@gmail.com. Pues eso, que poco a poco el GamePod va creciendo. La verdad es que, lógicamente, si no llega a ser por la gente que nos escucha, pues no tendría mucho sentido tampoco, porque ya, hablar para nadie es tontería. Entonces la gente, como estamos viendo que va acompañando al GamePod, va apoyando al GamePod, pues nosotros no podemos hacer otra cosa que intentar pues ofrecerles cada vez cosas mejores para que... Y agradecerles... sobre todo eso. Que nos sigan, y hay que estar muy agradecido. La verdad es que no esperábamos tanta audiencia, y la verdad es que está bien, ¿no? Está bien tener hasta oyentes en el extranjero. Hombre, a mí me emociona bastante, o sea, me gusta, no sé, con esto de internet, que parece que las fronteras no hay, y gracias a internet, pues mira, nos unimos por un tema que nos gusta todo, que nos apasiona, y mira, y yo estoy encantado de eso. Muchas gracias a todos, la verdad, por seguirnos, y seguid ahí, que vamos a tener muchas sorpresas, más regalos y muchos contenidos más. Así que feliz Navidad a todos, feliz Navidad 2005. Y nos vemos. Y próspero año nuevo, no. Eso ya lo diremos en el próximo programa. En el próximo, todavía queda. Eso es. Os dejamos con un poco de esta musiquita. Y nos vemos en el próximo programa, el GamePod 23.